ley de defensa, que ya hemos establecido que las Fuerzas Armadas, que el sistema de defensa argentino, se ponía en funcionamiento ante una agresión militar estatal externa. Entonces lo que estábamos definiendo claramente es que nosotros actuábamos con las Fuerzas Armadas cuando había una agresión de otro Estado a nuestro país. En el caso de eliminar los términos militar estatal, lo que dejan establecido con esa definición difusa de agresión externa es abrir la puerta para que a alguien se le pueda ocurrir que las Fuerzas Armadas pueden actuar en el combate contra el narcotráfico y de esa manera meterlas en las cuestiones de seguridad interior, pues que nosotros no compartimos en absoluto. Lo otro que hemos derogado es el marco en el cual se tiene que desarrollar la política de defensa. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente: el presidente Macri había tenido su política de defensa, que tenía determinados aspectos que nosotros no nos parece que haya que compartir, entre estos que dice recientemente. Uh-huh. Entonces, derogamos esa directiva de política de defensa, restablecimos la que teníamos en el 2015, que era una directiva de política de defensa que había impulsado yo como en mi anterior gestión de ministro de defensa, y lo que hacemos es en el lapso de 6 meses, porque reconocemos que en 4 años ha habido una cantidad de modificaciones, a elaborar una nueva política de defensa que va a ser la que va a guiar nuestra acción en los próximos 3 años y medio de gestión que le queda al presidente de la nación. Recomiendo leer y escuchar la entrevista que le hizo Gabriel Fernández a Fabián Braun, que es un hombre que viene justamente del ejército. Él es el general retirado, Fabián Braun, además docente de historia, peronista, un hombre muy muy pensante, que hoy está además en el directorio del INAES, el Instituto de Economía Social, y él está ahí representando a las mutuales. Él es de las mutuales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, que es de las más antiguas que hay en la Argentina, porque tenía que ver con a principios del siglo XX se armaron mutuales para enterrar a los militares de frontera. Manu Rivas, ¿sabés? Uh-huh. Que, bueno, nos tiraron el muerto. Son dichos, ¿no?, que tienen que ver con que los sectores populares en general no tenían, ¿no?, la manera de poder ser enterrados dignamente. Esto se fue construyendo, uh-huh, con mutualismo aquí en la República Argentina, uh-huh, como por ejemplo las mutuales de las Fuerzas Armadas. Bueno, Braun es el exponente hoy de esa construcción social que tiene más de 100.000 afiliados, es una enormidad, y hoy está pensando la economía popular, porque cuando uno ve esto de se van las empresas del país, dice, bueno, nos van a dejar una economía aplastada, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo vamos pensando la economía de pospandemia? Bueno, en un toque vamos a estar hablando con Horacio Robelli, porque decía, ayer hubo reunión de gabinete, estuvo la plana superior, ¿no? Estuvo, entre otros, Culfas de producción, estuvo Guzmán de economía, estuvo Marco del Pont de AFIP, estuvo Alberto Fernández comandando este gabinete económico. Ahora, está lo de corto plazo, bien, que por ejemplo es la moratoria para pagar impuestos, bien. Ahora, después el debate es las empresas se van del país, ¿no? O Polka se va reconstruyendo o cierra para armar otra productora que quizá va a querer importar más que producir. Bueno, ¿cómo discutimos el tema del empleo en la Argentina desde una cuestión estratégica? ¿Qué significa estratégico? Que significa que podamos decir, bueno, así como Rossi dice, de acá a unos años tenemos que tener resuelto el tema de las Fuerzas Armadas, ya pasó la dictadura, tienen que tener un rol, por ejemplo, en el desarrollo industrial argentino. Bien, con el tema de la economía tiene que pasar lo mismo. Así que son los debates que hoy están habiendo. Obviamente que está lo urgente, que es esto, el IFE, que es el tema de los impuestos, y por eso la moratoria, como para que el Estado además pueda recaudar más. Y como siempre queremos acá en Punto de Partida ir viendo lo general, como para ver cómo se van manejando ciertos hilos y ciertos debates en lo fino, bien, de quienes toman las decisiones. 8:33, ahora sí Manu Rivas, volvemos a la música, esta nueva producción, este volumen 2 de Los Cruces Urbanos, del querido Quinteto Negro La Boca. Exactamente, el Quinteto Negro La Boca, que lleva a Pablo Bernaba en la dirección del bandoneón, Oscar Pitana con trabajo y bajo eléctrico, Guillermo Borghi en el piano, Martín Quintana en el saxo, Gastón Ruiz en la guitarra eléctrica, el amigazo Hernán Fernández en la voz, Gustavo Arch en guitarras y producción del disco. Vamos a escucharlo con otro tema. Recién escuchamos un tema de Víctor Heredia, ¿no? Ahora vamos a escuchar un tango compuesto en 1962. La letra de Cátulo Castillo, la música de Aníbal Troilo, que ayer, día de boleros, nos decía el compañero, el querido Claudio César Orellano, fallecieron en el mismo año, ¿no? El tema es Desencuentro, y la versión que presenta el Quinteto Negro La Boca en sus Cruces Urbanos volumen 2, cuentan con la participación de una amiga de Rimas Rebeldes, estamos hablando de Malena D'Alessio, que participaba en la Patagonia Rebelde, en el volumen 1 de Los Cruces Urbanos, junto con Adriana Varela y Víctor Heredia. Esto sí es verdaderamente un cruce, ¿eh? Desencuentro, Quinteto Negro La Boca, Cruces Urbanos volumen 2. Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Tienes desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangra por dentro, todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramar un grupín trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, ¡qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Soy la voz de los de abajo, por eso molesto. Nuestra cultura de la calle puesta en manifiesto. Usted no entiende lo que digo, pero le contesto. Aquí cantando con el quinteto en este manifiesto. Yo soy folclore, cumbia, rock, hip hop, samba, malambo. El altiplano, el barrio, también soy el tango. Azteca, inca, toba, mapuche, araucana. Soy guaraní, charrúa y mara, también africana. Vengo trayendo ese sonido que tanto desprecia. No tiene sangre en las venas, tiene anestesia. Esto no es fiesta de pitucas, esto es arrabal. Esto no son ruidos molestos, esto es. Vengo con el coco totalmente loco, como desquiciada, escupiendo la lírica sobre la música. Con esta métrica, pero sin mímica, como en entrapida, tiro la frase que me que retumba como una macumba que luego te tumba. Voy de verdad o muerto de la tumba con mi rumba. Qué desencuentro. Qué desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangra por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el coro su contramar un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el salir. De 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. Y 39 minutos, momento de saludar a Horacio Robelli, economista aquí de la casa. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Querido amigo Lucas, bien, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, Horacio, ayer hubo reunión del Gabinete Económico, contanos un poco las novedades, lo que se va anunciando en el marco de esta pandemia. Estuvieron todos, ¿no? Estuvo Guzmán, estuvo Marcó del Pont, estuvo Culfas, estuvo Todesca, Cecilia Todesca. Estuvo el propio Alberto Fernández. Y estuvo el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Lucas? ¿Lucas? Sí, sí, ¿me escuchás bien, Horacio? A ver. Oh, un temita acá de retorno, bueno. A ver, vamos a llamarlo de nuevo. Al querido Horacio Robelli. Bueno, economista, que estábamos hablando un poco de la reunión que hubo ayer. Las telefónicas, a veces ya no sé si son las telefónicas, Manu, o los auriculares acá. A ver, ¿qué se viene? Se viene una moratoria, ¿eh? Ya les adelantamos que se viene una moratoria donde lo que, bueno, ayer decíamos, estuvo la vicejefa de gabinete económico, Cecilia Todesca, estuvo también Pesce del Banco Central en esta reunión. Y lo que se plantea es la necesidad de mayor recaudación de parte del Estado, ¿bien? Porque por la pandemia está habiendo un agujero bastante, bastante importante en las cuentas públicas. A ver, ahora reconectamos. Querido Horacio, ¿estás ahí? Sí, Lucas, se cortó la comunicación. No hay problema. A ver, contanos. Y el tiro de final no va a salir, dice el TAM. ¿Qué es lo más importante de lo que ayer se anunció después de esta reunión de Gabinete Económico? Bueno, lo más importante es que ellos hacia el 2021 tienen claro que hay que modificar el sistema impositivo. Digamos, el problema más grave que tenemos nosotros acá, sí, no somos los pobres, sino que son los ricos. O sea, el problema más grave que tenemos es que los ricos no hacen su aporte y tienen una estructura tributaria que los beneficia de sobremanera. Y esto permite no solamente que compren dólares, sino que permite fugar el capital, etcétera, etcétera. Bueno, acá el gobierno lo que dijo claramente que se va a trabajar en una reforma tributaria para gravar más a los sectores mayores de recursos y desgravar el consumo. Fíjate que el 70% de la recaudación tributaria nacional se basa en el consumo, la actividad. Y por ejemplo, el IVA es el 10% del Producto Bruto y el impuesto a los bienes personales, que teóricamente pagan los ricos, es solamente el 0,6%, ¿no? Apenas supera el 0,6% del PBI, el IVA el 10% del PBI, tenía que ser más, porque la alícuota es el 21%, tenía que ser más. Pero bueno, si con evasión y todo es el 10% del PBI, y el otro es el 0,6%. Entonces, bueno, esta inequidad fiscal y lo que van a tratar de remediar, esto que se propusieron tratar de remediarlo, y aparte plantearon claramente que van a impulsar el mercado interno, que van a exportar lo que tenemos nosotros. Nosotros estamos exportando productos agroindustriales, o sea, el aceite, harina y grano. Esto es, desgraciadamente, no se cambia tan rápidamente por un lado, y por otro lado, la Argentina es solamente el 0,3% del PBI mundial. Sin embargo, somos el décimo exportador mundial de alimentos y el tercero en soja. O sea, es el perfil que tenemos. Claro. Por supuesto hay que modificarlo porque este perfil es el que fomenta este modelo regresivo. Pero